Bueno, y llegamos al programa número 9 de esta segunda temporada de Radio Liberada, al programa fin de temporada. Fin de temporada y de año también. Y de año. Y de año y todo. Happy Birthday to you. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Pascua. Para todos. Ajá. Sí, ya llegando a este último programa, vamos a hablar un poquito, a hacer un pequeño resumen ahí de lo que fuimos viendo a lo largo de todo el año, de estos 20 programas ya en total, ¿no? Sí, 20, 21 casi, ¿no? No, 20 creo, ¿no, Ronel? Con este creo que son 20. Sí, 20. Uh-huh. Exactamente. Pues sería como un recuento de la segunda y la primera temporada. Sí, sí, algo así, un pequeño balance ahí. Para ver lo que nos queda, cosas que podamos ver a futuro. Y bueno, y un poco de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Sí, y ver qué podemos hablar también la próxima temporada, que tal vez no hayamos tocado, y así más o menos distender el programa. Uh-huh. Y algo de noticias también. Y alguna noticia también. Sí, para la próxima temporada sería bueno que de repente en el grupo de Telegram nos dieran alguna que otra opción para ver qué hacemos, porque ya hay temas ahí. Pero para ordenarlos y tener una idea de qué presentar y qué quiere la gente, pues. También. Y por el blog también pueden comentar eso. Claro, claro. Y bueno, un poquito hablamos, ¿no? Sí. Porque fuimos desde, no sé, en enero, comenzamos en enero. Sí, en enero comenzamos. Comenzamos en enero y eso fue porque... Y nos vamos en enero. Vale, vamos en diciembre. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pertenecemos a una comunidad que ahorita está... Solo hacemos esto, ¿no? Ajá. Este programa de radio se llama Niuchas. Yo creo que eso ya lo habíamos contado. Y pues Pablo nos ha dicho, mira, vamos a hacer un programita, está el estudio, está esto. Y nos decidimos hacerlo. Sí, y sobrevivió, ¿no? Porque... Sí. Demasiado. Digo, nos sorprende. Demasiado. Es raro. Yo pensaba que quizás... iban a hacer, qué sé yo, dos programas, después cuando vimos, tenía una temporada ya, después ya ahorita dos temporadas y está fino, me gustó pues la idea. Sí, y fuimos ganando audiencia, ¿no? Sí, de a poquito. De a poquito, y eso pues lo motiva más a uno a seguir y es algo que nos disfrutamos hacer, porque si no nos disfrutáramos pues estaríamos... Claro, no, esto no tiene ningún tipo de obligación, o sea, uno lo hace porque tiene ganas, más nada. Claro, igual dentro del tener ganas, bueno, tratamos en lo posible de hacerlo lo mejor posible, o de por lo menos, si bien no es que estudiemos mucho ni nada, tratamos cuando hacemos un tema de haber leído algo por lo menos del tema, ¿no? Y de eso pues también yo les comentaba a ellos que mirando los temas de la primera temporada, cada vez como que el programa se hacía más, como era mejor, pues. Tenía que agarrar más forma. No, sí, tenía más forma, exactamente, sí. Comenzamos así con temas de diseño. Ah, no, con Tatica, ¿qué fue lo que se hizo? Pero ese no fue el primero. No, el primero... Con Tatica hablamos de la cuestión fue, de la de el género. Que vino Emerson. Ese sí no me acuerdo qué hablamos. Sí, ese nos presentamos. Fíjate. Nos presentamos entre todos. Sí, claro, hubo uno que fue como de presentación. Presentación de Genuchos, que nos llegó el software libre a cada uno de nosotros. Sí. Y fuimos más o menos desenvolviendo qué es el software libre. Y la diferencia open source y eso. Ya para el segundo programa creo que vino Alberto y uno Mariel. Y hablamos un poquito de Creative Commons. Sí, hemos hablado de varios temas. No vamos a nombrarlos todos, porque son 20 programas. Sí, sí. Si no, tampoco también se hace aburrido de nombrar todos. Pero sí, o sea, ver que, bueno, tratamos distintos tipos. Y después de esto, pues se fueron, los programas fueron un poquito como más serios, ¿no? No fue tan al aire. Sí. Sí, empezamos a planificarlos un poquito más. Sí, mientras nos adaptábamos, ¿no? Es algo que aquí ninguno de nosotros tenemos experiencia en haciendo programas. No, vamos a ver, ninguno de nosotros. Es más, guiones no tenemos, no vamos a mentir tampoco, que guiones no hay. O sea, lo que hacemos de última es decir, vamos a hablar de esto, leemos un poco y bueno, o sea, lo que leemos, lo que sabemos. Y eso es lo que hablamos, o sea, porque la idea desde el principio del programa fue no hacer algo, estructurado, uh-huh, un guión como tal. Sí, con algunas secciones que intercalamos a veces, pero no algo con guión como tal. Claro. Sí, rellenando así como con una entrevista, que sí, tema de noticias, música con licencia Creative Commons. Sí, sí, sí. Bueno, quién sabe, para la temporada que viene podremos incluir alguna cosa más. No lo hemos visto tampoco. No. Ya tendremos que presentarnos a ver qué, qué se puede incluir, qué se puede agregar, si hay alguna sección, si hay alguna cosa. Lo que sí agregamos en estos últimos programas, bueno, en estos últimos tiempos, fue la parte de las biografías. Las biografías de personajes. Por lo menos... Hablamos de Arnold Schwartz, que fue el último programa. Nikola Tesla. Y de Nikola Tesla, que bueno, son dos grandes... Y eso, bueno, hay mucha gente para hablar sobre eso, ¿no? Digo, lo que pasa es que eso lo vamos a ir haciendo cada tanto. Cada tanto, sí. No es la idea tampoco del programa que sea el plano. Todo es monótono. Si no, haríamos biografía liberada. No, claro. Pero, bueno, ayuda. También. Uno, porque hay gente que merece, o sea, que se haga esa reseña. Y otra porque nos ayuda a nosotros a tener tema también. Sí. ¿A quién pondríamos de candidatos para el próximo año? Así como... Snowden. Yo hablaría de Ian Murdock. Ian Murdock. Su póstumo, ¿no? Sí, claro. Bueno, póstumo al creador de... Que incluso ya nos dijeron también, ¿no? Sí, sí. En el canal fue una de las sugerencias. Ajá. La primera la hicimos, le hicimos caso y le hicimos que fue el de Arnold Schwarzenegger. Sí. Que nos sugirieron también. Esa biografía. Pero lo que no se puede quitar de verdad es la noticia KD. No, la noticia KD, eso es fundamental. Pasó de sección para. Noticias a KD Noticias. Sí, sí, sí. No, hoy vamos a variar porque tenemos algunas que no son KD. Seguramente debemos tener alguna KD, pero tenemos algunas que no. Y sí, bueno, entonces fue de. Nosotros, tal como el grupo nuestro, como el grupo New Chucks, el programa de radio también lo que intenta abarcar es lo que es la cultura libre. Software libre y hardware libre. Sí. Y dentro de eso todas las ramas que hay con. Que de alguna manera involucramos eso en las temporadas que hemos hecho, ¿no? Sí, lo hemos reflejado en, la, con en la, los temas. En el tema de Wikipedia. Entrevistamos al presidente de la Fundación Wikimedia aquí, ¿no? Sí. En Venezuela. Sí, exacto. Estuvo bueno ese programa y también el tema de la agricultura liberada, ¿no? Ajá. Es algo que está relacionado con el conocimiento libre, que pues bueno es. Claro, fue un programa bastante distinto, sí, ese. Sí. Y pero que tiene que ver, que tiene claro. Que ver con todo eso. Hablamos de las Creative Commons por un lado, eso por el lado de la cultura libre, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Después, bueno, software obviamente que hablamos bastante. Sí. Pero también hablamos economía, de hardware. Economía procomún, economía libre. Sí. También, sí. Y también tuvimos un programa hardware libre. Es hardware libre, dedicado al inclusive. Que hace falta más cosas para hablar de eso. Sí. O sea, habría muchos temas en los que se podrían hablar más. O sea, o nosotros hicimos o intentamos hacer una primera aproximación a cada tema de los que se nos fueron ocurriendo, por lo menos como hicimos el de diseño gráfico, que incluso quedó una parte de eso. Está toda la parte de programa, por ejemplo, que a mí me gustaría y no lo he hecho, la parte de fotografía con software libre, que eso implica los programas de diseño gráfico y implica los programas. Tipo para revelar en RAW, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Es un tema, aparte. O sea, hicimos como una aproximación a todos los temas que más o menos manejamos, en una primera instancia. De esos temas, hay bastante más para desarrollar de cada uno. Lo que pasa es que por lo menos hay que dejar pasar un tiempo. O sea, para volver a hablar del mismo tema, aunque sea profundizando, hay que dejar pasar un tiempo. Yo les comentaba que como hablar se puede hablar, de un tema se pueden hacer varios programas. Les comentaba el caso de Autodefensa Informática, que es uno de los un podcast también que ahora estamos pasando en la radio, y que ellos hablan solamente del tema de privacidad, digo, y tienen un podcast mensual sobre eso y aparte muy bien hecho. Bueno, el tema de privacidad es uno de los temas que quizás sea con el que arranquemos la temporada que viene, porque lo tratamos periféricamente cuando hablamos de telefonía y de algunas cosas, pero no como tal. No, y tiene mucha tela que cortar. Uf. Y es algo que nos afecta a diario. Pues. Claro. También hablamos también de diseño 3D, ¿no? Bueno, cuando vino compañero Ernesto. Uh-huh. Estuvo muy bueno ese programa. Y ver qué invitado traemos, ¿no? También. Eso sí está difícil. Está difícil conseguir los invitados. Yo creo que va a ser más fácil hacer notas que conseguir los invitados. Creo que para la temporada pasada hubieron más invitados que para esta. Sí, creo que para esta solo vino Ernesto. Sí. Claro, sí, sí. Es que claro, teníamos más temas y ahora al tener menos cantidad de temas ya para tratar, es más difícil conseguir a la gente para hacer. Pero también, bueno, será cuestión de ver, a ver, seguramente alguno vamos a conseguir. Sí. Vamos entonces a escuchar un temita musical y seguimos. We'll be right back. tanto sueño, tanta confusión, y todo que termina. Cabalgaba sobre tu razón, el caos que dominas. Tanto mueres, tanto vale. Nada queda cuando sales. Besos que lastiman, platos fríos de la realidad, voces te iluminan. Pequeño balance de lo que se había hecho, y bueno, que si bien no es que haya una idea predeterminada para la temporada que viene nueva, algo seguramente surgirá. Por lo menos vamos a cambiar las cortinas, eso seguro. Sí. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Otra cosa es que de repente el programa fue algo así como que, bueno, vamos a hacerlo, o sea, sin pensar de qué iba a pasar después, ¿no? Claro. Y de repente llegó una radio, nos comenzó a retransmitir, llegó otra, y creo que ahorita ya hay 6, ¿no? Ahí hoy tenemos otra. Con la nueva, 6 con la nueva. Ya la vamos a decir. Ajá. Después que tenemos una nueva radio que nos retransmite. Sí, y sí, se hizo un poco así, fue un poco a decir, bueno, vamos a hacer algo. Uh-huh. Vamos a hacer algo. Era una excusa también para juntarse, lo dijimos sí. En algún momento, ¿no? Uh-huh. Era una excusa para juntarse un poco más allá de lo virtual, para tener un contacto y a su vez, bueno, hacer algo. Y ya eso nos lleva a 20 programas, significa que son un año ya que... Sí, yo tengo la fecha, que el primer programa se hizo en febrero. ¿En febrero? ¿En enero? No, en enero. En enero. Claro. Se hizo en enero, pero se publicó en febrero en el podcast. Ah, puede ser. Okay. Sí. Puede ser. Porque incluso en el blog está la fecha de publicación de cada programa. Sí. No miente. Puede ser que lo hayamos hecho antes, sí. No, porque en algún momento también grabábamos a veces más de un programa y los teníamos guardados. Eso ya pasó a la historia. Hace tiempo que no grabamos ningún programa de respaldo. No te van a pasar, güey, que hay que... Sí, por ahora no fallamos nunca, ¿no? Pero nos puede pasar en cualquier momento. Nos puede pasar en cualquier momento que un día no podamos venir acá y nos quedamos sin programa. Pero bueno, después un compañero, Javier, me decía del tema que hiciera una especie de balance o que hablara un poquito del tema de las radios y el software libre. Porque el programa surge, como dijimos, por el hecho del grupo, de la comunidad, de hacer algo con la comunidad. El nombre un poco yo lo puse en realidad porque ya tenía el blog cuando eso. No fue por ese tema del blog. Pero era como que estaba decantado, Radio Liberada, un programa de radio, bueno, que tenía que ver con el software libre, con la cultura libre. Después me enteré que ya existía un podcast, con el tiempo. Que ya existía, que por suerte no existe más. Pero por suerte en el sentido de que no estamos quitando el nombre a nadie. Claro. Pero después me enteré que hubo un podcast o algo que llamaba Radio Liberada ya antes. Si tú haces la búsqueda ahí aparece. Pero eso ya no se está haciendo más. Y entonces, bueno, el tema del sitio este, que tiene el mismo nombre, o sea, de mi sitio personal que tiene el mismo nombre, sí es un tema que está dedicado, es un sitio que está dedicado a la radio como tal. O sea, es todo el tema radial. Y claro, al uno estar vinculado también a una distribución como Ethertix, Geniblino, digo que es una distribución hecha para radios, y ser un programa de radio tiene algo que ver, digo, con el tema de la radiodifusión y el software libre. Se han hecho muchas cosas importantes en estos últimos años en cuanto a esto de las radios y el software libre, como los encuentros de la red de radios comunitarias y el software libre que se hicieron en Bolivia y en Ecuador. Y ha ido avanzando. Realmente el tema de las radios comunitarias o incluso algunas no comunitarias o radios alternativas que han ido migrando hacia el software libre ha ido avanzando de a poco. Pero ha ido avanzando el tema de las capacitaciones también para que esa gente pueda, digo, realmente hacer esa migración y no volver a caer en el primer problema, volver a lo anterior. Y sí, yo creo que vamos de a poquito. Ahí en la Bigliette, obviamente es una radio que está funcionando con software libre ya hace un tiempo. Seguramente ha sido una de las primeras acá que ha funcionado enteramente con software libre. En el caso de Venezuela, algunas se saben, otras no. En el caso de las radios comunitarias, cuáles son realmente las que funcionan con software libre y cuáles no. En el caso de Urquia, que es una de las que nos retransmite, funciona con software libre. Hay algunas que ni siquiera son alternativas, como alguna radio como estatal, como es Alba Ciudad, que funciona con software libre hace mucho tiempo. Alba Ciudad fue una de las pioneras en ese aspecto. Hay muchas otras que deberían, pero no lo hacen aún, a nivel estatal, habiendo una ley de por medio. Ya lo hablamos esto, sí, también. Sí. Pero bueno, son pasos, y a veces esos pasos llevan un tiempo, ¿no? Sí, mejor avanzar poco que no avanzar. Claro, o sea, yo no tengo números realmente, digo, de cuántas son las radios que han migrado o que no, pero sí que hay un avance en ese aspecto. El hecho no es que migren, sino que, bueno, que se mantengan, ¿no? Sí, que exista un soporte, no sé, o que haya alguien pendiente de eso, de estar ayudando de repente cualquier error que les surja y después no puedan solucionar y ya. Si quieren devolver otra vez a software creativo. Nosotros lo que veíamos desde la red de radios comunitarias y software libre, que es el tema de la formación. O sea que en cada radio o en cada sector tiene que haber un referente, alguien que se forme y que ayude a formar a los otros. Digo, y claro, mientras ese referente está en ese proceso de formación, tiene que haber alguien a que ese referente pueda recurrir y que tiene que estar encima del proceso. Digo, para que no pase esto, ¿no? Esto de, sí, de ante cualquier problema, de abandonar todo. Una vez que hay un referente o que hay alguien capacitado para enseñar a otros, digo, ya es más fácil la cosa, porque ya está dentro de su misma comunidad, interactuando con su misma comunidad, entonces no depende tanto de otras personas. Que era lo que hablábamos muchas veces y discutimos muchas veces de lo inútil que son esos talleres que se hacen a veces. Digo, donde viene gente de otros lados, digo, da un taller relámpago, se va, es muy bonito el taller, pero después no tiene más contacto con esa realidad que le dio el taller, y eso en realidad no sirve para nada. Sí. Digo, porque esa gente queda desprotegida después. Entonces, lo que no entendí o no pude solucionar en ese momento, listo, o sea, hasta ahí llegué. Porque a ese facilitador que me dio el taller, que sea bueno o muy bueno, lo que sea, no lo voy a ver más. Entonces, quedo ahí y ¿qué hago ahora? Sí. No me complico más. Vamos, porque no puedo resolver esto, no sé. Digo, entonces, esa es la importancia de que haya un vínculo siempre y de que se formen a formadores, ¿no? En ese aspecto. ¿Ustedes habían pensado algo, no? ¿Para la temporada que viene, no? Para la temporada que viene, el de privacidad y el de seguridad tiene que... O sea, ya hay más o menos dos ahí que... El de seguridad queríamos tener algún invitado para eso, ¿no? Sí, de privacidad lo vamos a hacer, sí o sí. Exacto. Alguien que tenga un poco más de experiencia con eso para que... O sea, para hacer un programa mucho mejor cargado, pues. Sí, sí, más serio, ¿no? Más serio, sí. De hecho, por ahí hay uno de redes que también se puede hacer. También hay una persona indicada para invitarlo. También quiero que se haga uno de hardware libre, pero ya más específico. Sí, ¿sobre qué? Puede ser una plataforma específica. Ajá. O sea, hablar detalladamente de eso. Yo también quisiera hablar de un poco de la nube. Y las cuestiones éticas de la nube, ¿no? Que son computadoras de otras personas y que el software se vende más como un servicio. Que hay un debate ahí de la Free Software Foundation de que eso no debería ser así, pues. Pero está buena la idea. Sí, también, también se puede hablar. ¿Y qué más? Ahí ya tenemos tres temas. Sí. Usted nos quería una fotografía, Pablo. Pero sí, es difícil, ¿no? Es difícil. No es tan difícil. O sea es como un programa de diseño gráfico en realidad, pero enfocado a la fotografía y al software de fotografía en software libre, ¿no? Incluso hay hardware también que se puede hablar, que lo hablamos también. Cuando hablamos de hardware libre, hablamos de las cámaras estas. Aunque hablamos muy por la revista porque no habíamos traído muy... muy preparado ese tema, esa parte. Como temas hay varios, y ahora que dijimos así por arriba, pero si nos ponemos a pensar realmente, algunos sí sería bueno. Bueno, ese de redes que vos estabas diciendo, lo habíamos dicho alguna vez por arriba, pero no. Pero bueno, si hay alguien para traer incluso, mucho mejor. Sí, hay alguien ahí que trabaja con eso bastante en la universidad. Yo la verdad que el tema de redes, yo soy bastante neófito en eso, no tengo mucha idea, o sea, hacemos nociones, digo, pero no conozco mucho el tema, por eso también estaría bueno. Sí, sí, también sé poco. También estaba pensando en buscar una especie de, o sea, por ejemplo, de los libros que hablan de software libre y de hardware libre y lo demás, en la parte política y ética, hacer como repasar un capítulo o un tema que se trata en esos libros, ¿no? Como por ejemplo está el libro de Stallman, que recopila ensayos de él, de la Free Software Foundation, que habla sobre la patente, de copyright, y cómo afecta eso la vida de las personas. Entonces, para ponerlo en la mesa también estaría bueno. También. Hay otro tema que también sería bueno, que es hablar de servidores, ¿no? Que el invitado no está muy lejos, pero pasa que no ha vuelto, ¿no? ¿De quién? Emerson. Ah, sí, sí. Sería bueno invitar a él y decirle que para ese tema, que pero otro tema bien. Entonces, bueno, vamos a escuchar otro temita ahí para seguir y después ya arrancamos con la parte de las noticias. Thank you. serán las abejas volando en ala delta. Novedades de la tecnología libre. Sección noticias. Ajá. Sección KDE. Ronald y KDE. Bueno, yo tengo una noticia de que bueno, que había, quería haber mencionado en el programa anterior con el tema de Arne Schwartz y eso, porque iba muy relacionado, ¿no? Pero pues aprovecho la oportunidad para mencionarlo ahorita. Que no es muy nueva la noticia, de hecho el proyecto ya existe hace tiempo, se llama Sci-Hub, Sci-Hub, Sci de ciencia, que básicamente es un repositorio con más de 47 millones de artículos académicos, bastante, ¿no? Papers, ¿no? ¿Cuánto? Y bueno, diariamente van subiendo mediante un servidor proxy. Este proyecto fue fundado por una investigadora en neurotecnología y desarrolladora de software de Kazajistán, se llama Alexandra Elbakian. Me enamoré de esa chava. Fue fundada el 5 de septiembre de 2011. Más que todo como reacción a esa cuestión de artículos académicos que se compran a cantidades a veces exorbitantes, que para un investigador avanzar es bastante complicado. Entonces, el proyecto empezó en 2011 con el dominio .org, después fue bajado, dado en baja por problemas legales, pero hoy en día existe con dominio .io. Entonces uno puede acceder a cualquier tipo de paper de manera gratuita y es muy pero muy muy bueno. Cualquier persona puede acceder a él. ¿Cómo es que se llamaba? Sci-Hub, SCI-Hub. Entonces, por ahí lo pueden revisar para poder avanzar en las tesis o en las cosas que quieren hacer. Esta noticia que tengo yo tampoco es como una noticia, sino más que todo como una propaganda, quizás, ¿no? O sea, ¿KDE? No, es de KDE. Se trata de Pingüino. Uh-huh. Y Pingüino básicamente es un IDE de programación para microcontroladores, para programar en C. Y eso tiene, entonces, ¿qué controladores usa? Microcontroladores. Sí, pero PIC. El controlador es PIC. Entonces, acá hay un ingeniero que se llama Joan Espinosa, que tomó ese proyecto y hizo algunos aportes, ¿no? Por lo menos en cambiar el lenguaje en español y otras cosas más. Y fundó aquí Pingüino B, que sí, bueno, que aquí, es la, que aquí es como la comunidad, ¿no? ¿Cómo? Es la comunidad de Pingüino. Pues sí, hay una comunidad allí, pero Hay en varios países, porque sí. He visto Colombia también. Pero aquí por lo menos se llama BBE por Venezuela. Sí, claro. Entonces, pues nada, ¿no? Pues ahora decir que esto es algo parecido a Arduino, pero que se usa en ConPIC. Uh-huh. Y para los que no lo conocen, pues en internet están los esquemáticos para que puedan armar su propio pingüino. Uh-huh. De hecho el IDE de Pingüino es mucho mejor que el de Arduino. Tiene más opciones, por lo menos a programación a bloques. Sí. Así como... ¿Qué lenguaje es? No, es programación C++. Ah, C++. Así como en Arduino, igualitico. Okay. Pero este tiene programación a bloques y tiene otras cositas más que no tiene el IDE de Arduino. Ah, genial. Lo que tienen que conseguir es un tienen que conseguir un quemador de PICs para hacer el bootloader. Para quemar el bootloader. Vamos a meter el bootloader, sí, un PIC. Ah, gracias, compa. Uh-huh. Para meter el bulbado. El bulbado de Pingüino. Bueno, eso también lo tenés que hacer con el otro, ¿no? Con uh-huh. Arduino también. Sí, con Arduino también. También, claro. Pero sí. Está bueno. A mí me gusta mucho la plaquita, incluso el diseño de la plaquita y todo. Está bueno ese proyecto. Ese proyecto sí puede considerarse. O sea, es algo libre. Sí, es algo libre. Sí. O sea, uno puede armar su propia. Es lo mismo que Arduino. Lo que pasa es que Arduino tiene más publicidad. Claro. Porque es italiano y porque. Y porque hay mucho más sí, cantidad de sí. Gente. Hay mucho, exacto, crecida. Los dos son muy válidos. Es que de hecho hay mucho bootloader. Para PIC hay como cuatro y todos son libres. Pero el que tiene más fuerza es Pingüino. Porque tiene como para Pingüino como para cinco PIC. Lo que pasa es que eso depende del PIC. del modelo del PIC. Y Arduino es famoso porque tiene, qué sé yo, como para 15 modelos de ATmega. Bueno, y la diferencia entre Arduino y Pingüino es que Arduino trabaja con ATmega. Pero de lo demás es lo mismo, porque también hay librerías para Pingüino. Sí. No, está bueno. Bueno, ahora sí vienen las noticias, KDE. Ahora sí. Me parece que me vamos a tratar. Y es que, bueno, han sacado un pack de actualización de las aplicaciones KDE 16.2 y se corrigieron al menos 130 errores que habían en aplicaciones como Dolphin, Aconadi, K-Addressbook, K-Notes, K-Aggregator, ARC. Caca. Ah, me está diciendo, ¿cómo? Toca. KDE Live y entre otras. Bueno, por lo menos acá en Live, tiene un nuevo efecto que se llama rotoscoping. En ARC tenía ciertos detalles, por lo menos me pasaba que de repente no descomprimía bien o eran, quizás eran cosas de la distribución, pero ya ha sido más potenciada. ¿Qué cosa? ARC. Ah. Es como, digamos, el zip. Sí. Ya casi que se va a convertir en una distro, ¿no? Sí, yo creo. Y tienen ahorita un repositorio de aplicaciones, ¿no? Sí. Bien bonito. Sí. Ahora sí puedo hacer un trabajo de pinga, ¿para qué? O sea, bueno, que mi máquina es muestra. Sí, yo todavía tengo instalada el Manjaro conversión KDE en la máquina. Todavía no lo he sacado. Hace tiempo que no lo abro, pero no lo he sacado todavía. Yo tengo una noticia que viene por el lado de Debian, de este fork sin System D de Debian, que sacó la versión beta 2 de Jesse. O sea que Debian, todos sabemos, ¿no? Es Debian, porque hubo un debate muy fuerte entre utilizar Init o System D en las próximas versiones de Debian, y bueno, el caso es que siguieron con System D. O sea, se pasaron a System D y hubo gente que no quiso y hicieron su fork. Ajá, que en este caso es Debian, que es lo mismo que Debian, pero sin System D. O sea que es bien distinto. Es lo mismo, pero bien distinto. Ah, y un poco de la noticia también es porque, bueno, la distro esta que usamos para radios, Ethertix, la última versión está basada en Debian y no en Debian. Ethertix 8 está basado en Debian. Al momento de instalarlo viene con la beta 1 de Debian, pero bueno, con el upgrade después se va a la beta 2 ya. Y se calcula que para cuándo. Bueno, para ahora, para el 2017, ya va a estar para los primeros meses del 2017 va a estar la versión final, ¿no?, de Debian. Claro, lo que pasa es que una beta de Debian que es basado en Debian es muy estable, ¿no? Sí. Ese es el tema, es una beta pero es totalmente estable. Y bueno, entonces esa era una de las noticias. ¿Ustedes tienen alguna más? No. Yo sí. Me gustaría probar, o sea, para el usuario final, ¿no? Uh-huh. Que usar usar un sistema en Init o System D y ver las comparaciones. Sí, para el usuario final en realidad no hay mucha diferencia. Sí, se nota un poquito de la velocidad, el arranque, por ejemplo, es más rápido con System D. Ajá. Pero después uno no ve, claro. Esa diferencia no la ve. El tema es el control que toma System D de muchas cosas, que no son solamente el arranque, ¿no? Sí. Eso ya para alguien que sepa administrar servidores y. Sí, son más servicios y todas esas cosas. Ahí sí, sí. Claro, nuestro Stallman propio que tenemos en la red de radios comunitarias, Javier, sí, es el que hace. Sería bueno. El que mantiene Ethertix, no le gusta nada, si entendés, ¿no? Sí. Por algo nos pasamos de agua. No, eso es todo un debate que se dio y se sigue dando, ¿no? Pero esta noticia tiene que ver, es más, por el lado de los chiches tecnológicos. ¿Ustedes se acuerdan de Joya? Uh-huh. Joya fue Es en realidad es un sistema operativo que viene a ser la interfaz gráfica de me estoy buscando el nombre que lo perdí ahora. ¿Cuál es ese Joya? Selfish iOS, que es aquello que Nokia, antes de que abandonara todo el tema Linux y todo, tenía en Mibu, creo que era un sistema que estaba desarrollando en base a Linux, que fue abandonado. De Mibu surge Selfish iOS, que se usa en teléfono, básicamente. Pero la noticia es que ahora Joya, que toma parte de eso de ser Film News, y hace un sistema operativo para smartwatch. ¿Para qué? Para relojes. Para relojes. Para relojes inteligentes, que hasta ahora no habían prácticamente relojes con Linux, o sea, relojes de ese tipo con Linux. Esto, ellos no van a sacar un reloj como tal. Van a hacer un ya tienen hecho un sistema operativo que se puede instalar en cualquier reloj de este tipo. O sea, una distro, en definitiva, para relojes de este tipo. No es una distro como tal, pero es un sistema para relojes de este tipo. Y yo vi ahí un video, está muy lindo, está muy bonito. Ahora, yo soy un ignorante en esa parte. Usted sabe que, bueno, yo también, porque no vería un reloj. ¿Cómo se instala en un reloj? No sé, ¿cómo se instala en un reloj? Ese es el tema, ¿no? No lo veo enchufando un USB. Más que sí. Hablando así, como saliendo un poquito del tema, pero usted habló de Nokia, ¿verdad? Sí. Windows le compró las patentes de Nokia de las cosas inteligentes de los teléfonos, ¿no? Uh-huh. Y salió ese sistema operativo que no sirvió para nada. Sí, sí. Pero ahorita Nokia volvió a sacar teléfonos de los viejitos otra vez. ¿Sí? Sí. Con el sistema operativo. Sí. Eso es una noticia, sí. Pero no tiene acceso a internet. No, ni nada. No, smartphone ni nada. No. ¿Y con qué objetivo será? No sé, pero hay gente que le gusta eso. De vender algo, o sea, pero usted sabe que esos son indestructibles. Sí, sí, sí, sí. Esos son los que uno tiene que irse para pa una selva y una vaina así. Sí, no, son buenos. Que son buenos, son buenos. Cobertura y eso. Es que Nokia tenía de hardware, tenía unos hardware mejores. Uy, sí, en ese momento. Sí, sí. Bueno, también el sistema operativo andaba bien. Era más robusto. Hasta que hizo todo el desastre que hizo, pero bueno. Y Microsoft la agenda en barro. Sí, entonces, bueno, esto va a estar ya, o sea, ya hay una versión. De veras, ¿cómo será instalar en un reloj un sistema operativo, no? ¿Por dónde se instala? Pilita. ¿Será una micro CD que se le pone o algo? Yo no sé, no tengo idea. Pero aparte uno lo ve, yo vi ese video, es un relojito normal, tamaño normal, redondo, tipo grandecito, ¿no? Tipo un reloj tipo grandecito, esto, porque aparte este Selfish EOS es todo basado en gestos, ¿no? Es una de las características que tiene. Entonces todo relojito es todo así, con el dedito, todo gesto para todos lados, y cosas. Está muy bonito. La cuestión es que cuando tengamos, el día que tengamos un reloj inteligente, ya nunca le vamos a poder instalar un Linux a ese reloj. Y bueno, entonces la cuestión será irnos despidiendo hasta el año que viene. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta unos enero, ¿no? Meses. Sí, enero por ahí. No me fijé en un calendario, a ver. Pero este programa, hoy estamos a 18. Bueno, este programa va a salir la otra semana, ¿no? No, sí, es miércoles. Hoy es 18, ¿qué cae dentro de un mes? ¿Dentro de un mes? O sea, el cálculo de cuándo saldría el programa nuevo. Después de 31, el primer miércoles sería el 4. 4 de enero. 4 de enero. Ajá. Ajá. ¿Y el otro? El 11. El 11. El 11 sería el próximo programa, entonces. Uh-huh. Ah, está bien. Entonces, como pedí hoy, nos veríamos el 11 de enero. Ya con la tercera. Tercera temporada. ¿Será que volvemos con el tema de ¿cómo es? De privacidad. Estaría bueno. Es posible. Todo es posible. Creo que es lo más seguro, no sé. Todo es posible en la dimensión desconocida. Como la otra vez que dijimos que íbamos a no sé qué cosa y salimos con cualquier otra. Sí. Mejor no planificarlo. Sí, o más o menos. Vamos a planificar, pero no vamos a dar seguridad. Y bueno, agradecer como siempre a los medios que nos retransmiten. Urquia 95.7 FM de Venezuela, elbinario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, y se suma desde ahora Bacalloria Radio. Es una radio por internet, una radio web. De España, ¿no? De España, que transmite únicamente contenido libre, tanto musical como de programa. Qué genial. ¿Cómo nos encontraron? ¿O en el blog? ¿Por el blog? Por el blog. Comunicaron por el blog ahí. Y nos preguntaban, porque nosotros habíamos tenido el error que uno da por descartado, ¿no? Uno da por sentado. Uno da por sentado que nuestros programas son libres, pero en ningún lado decía la licencia. No estaba bien expuesto. No estaba bien expuesto. Esta gente se comunicó, me decía, nos interesa retransmitir el programa, pero no sabemos si es libre o no. No, sí, claro, le digo. Pero tenían razón. O sea, claro. No estaba bien. Ahora hay un bruto cartel de costado que dice que es todo bajo Creative Commons, compartir igual, ¿no? La programación nuestra. Así que bueno, un saludo a la gente de Bacayoria para que se une a los que retransmiten nuestro programa. Y en las redes tenemos en Twitter @liberadaradio y el blog que es radioliberadalpodcast.wordpress.com. Uh-huh. Y yo en diáspora @radioliberada.yoendiáspora.com. Uh-huh. Y bueno, el canal de Telegram. Ah, el canal de Telegram que está en el blog. Está en el blog, ahí se unen y comentan. Ajá. Y bueno, esperamos comentarios para la temporada que viene para ver qué sugerencias de temas, de cosas para ver qué podemos hacer. Arrancar la temporada que viene. Así que nos estaremos viendo dentro de un mes por ahí. Sí. Aproximadamente dentro de un mes. Y bueno, más nada, felicidades, felices fiestas, felices Pascua. Un saludo a todos, feliz año. Feliz año. Nos vemos entonces en un mes. Where do I belong? Can you take me home? Can you take me home? La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.